llegando el VIP y tu cuerpazo morena, mirándome bien coqueta, viéndote el labio haciéndome señas. Tú te acercas, yo pregunto tu nombre, pero no me responde. El brazo me jala sin decirme nada. Haz el amor bailando, no le hagas caso a nadie, es intención. Debe calmar el sexo, vamos. Haz el amor bailando, bailando. Entre miradas, como una fiera, ya rompe el suelo. Enamórame bailando así, te tocaste todo sudando. Si me das el break, bailote aquí, yo te aseguro hacer algo. Algo guayando, sudando, sigue contando ese cuerpo empezando a mí. Guayando, sudando, si quieres más, entonces haz el amor bailando. No le hagas caso a nadie, es intención. Debe calmar el sexo, vamos. Haz el amor bailando, bailando. Entre miradas, como una fiera, ya suelo. Aprovecha mi descuido total, acércate un poquito de manera casual. Date vuelta y deja ya de actuar. No seas dramática, ve maniática. Mi cuerpo te pide a gritos, ¿me entiende ya? En otras palabras, y la mente maestra, The Melody of the Street, Tony Dice, el mismo de siempre. Can you feel me now? Yo se los dije, aguántense, WY Record. Marioso, usted que no.